nos hacen entender que algo va mal. Te sientes tan solo que el destino comienza a chillar tu nombre y comienzan a caer las paredes de tu imaginación a trozos del cielo o hacia cualquier lugar. Imposible recordar dónde quedó tanta humildad. Maltratar y atormentar a todos los demás con tu puta decepción. Decepción.